Muy bien, comenzamos. Esta mañana vamos a dar inicio a un nuevo tema y el tema es libertad financiera. Me gustaría que me acompañen y vayan a sus libros de textos y observen el tema de libertad financiera. El tema de libertad financiera, ustedes me lo van a observar desde la página 50 con su personaje destacado en adelante. El personaje destacado que notamos nosotros en este principio de libertad financiera es el señor San Walton. Y para que lo conozcan, pues colocamos aquí una fotografía de este personaje muy importante. Vamos a ver qué nos va a enseñar San Walton. Este señor nació el 29 de marzo de 1918, cerca del poblado de Kingfisher, Oklahoma. Este es el lugar en el cual él nació. Veamos qué pasó con sus estudios. Estudió en la secundaria Hillman en Columbia, Missouri, donde fue capitán del equipo de fútbol americano que logró el campeonato estatal en 1935. Si ustedes son curiosos tal vez de observar cómo muchas secundarias en los Estados Unidos le dan tanto énfasis, ¿verdad?, al deporte. Yo sé que en todos los países, pero de una manera particular podemos notar esto en algunas de las secundarias y universidades en los Estados Unidos. Dice que este joven, siendo él el capitán de su equipo, ganó un campeonato en 1935. Estos fueron sus primeros logros. ¿Qué más dice acerca de nuestro personaje destacado? No era el estudiante más inteligente de la secundaria, pero estaba determinado a estudiar duro para tener éxito. Analicemos un poquito esta situación. ¿Cuántos tal vez nos excusamos en decir, pero si mi coeficiente intelectual no es tan alto como el del otro amigo, ¿verdad? Pero veamos qué interesante. No era el estudiante más inteligente de la secundaria, pero él estaba determinado a estudiar duro para alcanzar el éxito en lo que él deseaba hacer. Y la pregunta que yo hago a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos acá, es esta, ¿verdad? ¿Estamos nosotros determinados a esforzarnos en gran medida por aquello que anhelamos? ¿O ahí vamos, despacito? Porque aquí comenzamos nosotros a observar dónde pudo radicar el éxito de este personaje. Estaba determinado a estudiar duro, a esforzarse. Finalizó su último año en la secundaria no solo como un estudiante sobresaliente, sino también como presidente del cuerpo estudiantil. Vean, continúan los logros que obtenía él como estudiante. Algo destacado, dice, destacado que él concluyera como presidente de su cuerpo estudiantil, sí se considera o se consideraba que siempre tuvo que trabajar muchas horas al día para apoyar a su familia. Otro aspecto interesante, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes consiguen a veces becas en algunos centros de estudio allá en los Estados Unidos, pero para suplir un poco los gastos que eso conlleva, ellos tienen que hacer horas extras, a veces lavando trastos, limpiando pisos y haciendo una serie de trabajos, ¿verdad? Lo mismo puede pasar también aquí en nuestros países. Para un joven que quiere salir adelante y tal vez no tiene los medios para costearse sus estudios, entonces decide trabajar entre semana trabajar de lunes a viernes y estudiar ya sea plan sábado o plan nocturno, ¿verdad? El deseo del trabajo en estas personas de conseguir sus propósitos lo lleva a realizar ciertos sacrificios. Dice en la última parte, algo destacado si se considera que siempre que tuvo que trabajar muchas horas al día para apoyar a su familia. Estamos hablando del personaje destacado llamado San Walton y estamos en el principio libertad financiera. Hoy vamos a aprender un poco acerca de finanzas. Yo sé que todos tienen ya conocimientos previos acerca de las finanzas, pero sin duda alguna este tema que vamos a desarrollar esta mañana nos va a ampliar algunos conocimientos. Continuamos. San Walton estudió economía, ya salió de la secundaria, diríamos aquí, ya salió del diversificado. Estudió economía en la Universidad de Missouri, donde realizó una gran cantidad de trabajos extras para poder costear sus estudios. O sea que su sacrificio, su esfuerzo continúa. Él no dijo, bueno, ya alcancé la secundaria, ya me gradué de la secundaria y hasta aquí llego. Sino, continúa, ¿verdad? 3 días, miren qué interesante, a mí me llama mucho la atención esta parte acá. 3 días después de su graduación, si estudió economía, pues se graduó como economista, ¿verdad? 3 días después de su graduación, en 1940... Hagan cuentas, ¿hace cuánto tiempo se graduó San Walton, verdad, de la universidad? Inició su carrera en el mundo de las ventas al detalle. Cuando yo leía esta parte pensé, muchos de nosotros después que hemos terminado un periodo de estudio, decimos, Señor, estoy cansada, o Señor, estoy cansado, dame un tiempito para descansar, ya estudié estos 5 años, ¿verdad? Ya saqué el diversificado en 3 años y fui a la universidad otros 5 años, como que quiero un relax, quiero un tiempo de descanso. Y tengamos cuidado al pedirle al Señor que nos dé ese descanso, ¿verdad? Porque ese descanso pues se podría alargar un poco más. Entonces sí me llamó mucho la atención que 3 días después de su graduación, él no dijo, Señor, yo quiero descansarme mi año, ¿verdad? Quiero tener mi año sabático para descansar de tanto esfuerzo y de tanto sacrificio. Y su carrera, ¿en qué? Digamos, su trabajo, ¿en qué lo inició? En el mundo de las ventas al detalle. Ubiquémonos ahí con Hiperpais, con Pais, con la despensa, en todo este campo, ¿verdad? Y vamos, continuamos conociendo quién fue este gran personaje. En 1950, ¿cuántos años después que él inició su trabajo? 10 años después, San Walton abrió una tienda de artículos varios en Bentonville, Arkansas. Ya continúa la historia un poco más interesante. Una de sus nuevas ideas para mejorar los negocios fue el concepto de autoservicio, donde la persona puede entrar y servirse lo que necesita, ¿verdad? Una idea sencilla a través de la cual los clientes podían pagar todas sus compras de una sola vez, ¿verdad? En aquella época esto era la novedad, era el inicio de las ventas al detalle. Walton también se preocupó por tener una amplia variedad de artículos, promociones especiales, vean las estrategias de su trabajo, y un local limpio y bien iluminado. O sea que entrar a aquella tienda no era algo que no se hallaban los productos, ¿verdad? Porque todo estaba limpio y bien iluminado. Walton demandaba de sus empleados, veamos qué era lo que él exigía de sus empleados: lealtad. Y la lograba al compartir con ellos un porcentaje de las ganancias de la tienda. ¿A qué se podría referir esto? Quizá luego de que él entregaba el salario a sus empleados, había un chequecito más, un bono especial, ¿verdad? Una bonificación por el esfuerzo y el trabajo abnegado de sus empleados. Si vean ahí la marca que nos aparece. La compañía Walmart, yo creo que todos nos vamos a identificar con esta inmensa compañía, fundada por Walton en 1962. ¿Cuándo se graduó él de la universidad? En 1940. ¿Cuándo inició ya él, digamos, a trabajar de lleno ya en la empresa de ventas al detalle? En 3 días después de su graduación, pero ya emprendió un poco más fuerte esto 10 años después, en 1950. Y luego, en el 62, dice, fue fundada la compañía Walmart. Actualmente es la compañía más grande del mundo de ventas al detalle. No es la compañía más grande del mundo, ¿verdad? Sino la compañía más grande del mundo de ventas al detalle. Y esta compañía, pues, opera de acuerdo a los principios de Walton. Qué interesante la historia, cómo nos va mostrando el proceso de crecimiento de esta persona. Y es el proceso que todos, yo creo, en algún momento hemos tenido también la oportunidad de llevarlo a cabo. Y si no lo hemos tenido, pues el reto sigue estando ahí, ¿verdad? Tomar el ejemplo de estos personajes y comenzar nosotros, no importando el momento, edad que nosotros podamos tener. Principios de San Walton bajo los cuales opera la compañía, porque la compañía, él ya no está, él ya falleció a esta fecha, pero la compañía sigue creciendo, ¿verdad? Miren uno de sus primeros principios. Comparte tus ganancias con todos tus asociados y trátalos como socios. Nada de aquel jefe como capataz, ¿verdad? Sino, comparte tus ganancias con tus asociados y trátalos como socios. Controla tus gastos mejor que tu competencia, para que quienes se hayan dedicado a las ventas o se dediquen actualmente, ubiquémonos en esto, ¿verdad? Controla tus gastos mejor que tu competencia. Allí es donde puedes encontrar tu ventaja competitiva. Ahí es donde va a encontrar el secreto para que su empresa pueda ir avanzando. Puedes cometer muchos errores, decía Walton en sus principios, y aún puedes recuperarte si operas eficientemente, eficiencia, servicio de calidad, o puede ser muy brillante y fracasar en el negocio si eres ineficiente. Miren qué interesante, ¿verdad? Esto también nos lleva a recordar cómo fue su principio. Quizá no era el estudiante más inteligente, pero era el estudiante que se propuso salir adelante. Aquí tenemos a San Walton recibiendo una medalla del presidente George Bush en 1992. Al recibir la medalla de la libertad de manos del presidente George Bush en 1992, oigamos sus palabras. Todos trabajamos juntos y ese es el secreto. Hombre sabio, ¿verdad? Y yo pienso, estaba ahí con el presidente, quizá en un evento grande, podríamos mencionarlo, y él pudo haber comenzado a hablar de todos sus logros, pero oigamos sus pensamientos, sus palabras. Todos trabajamos juntos y ese es el secreto. En otras palabras, El éxito que he obtenido no es porque yo soy San Walton, ¿verdad? Sino por el trabajo de todos. Un hombre que sabe reconocer a los demás. Y ya vamos concluyendo la historia. No por eso deja de ser interesante. Lo interesante continúa. En el año fiscal 2004, Walmart vendió artículos por valor de 256 billones de dólares y reportó beneficios de más de 8 billones de dólares. De acuerdo a la revista Forbes, esto revista allá en los Estados Unidos, si las tiendas Walmart fueran un país, oigan qué interesante, sería la 31ª economía del mundo después de Arabia Saudita. Vean qué interesante el dato que se nos da. Si estas tiendas al detalle, Walmart, fueran un país, serían la 31ª economía del mundo, después de Arabia Saudita. ¿Y quién es Arabia Saudita, verdad? Entonces, un país muy rico. Qué interesante ver que lo que se propuso un joven, probablemente a los 18, 19 años, logró tener tantos años después, ¿verdad? Ni siquiera muchos años después, porque sin duda alguna, para que esa empresa sea lo que es en la actualidad, pues yo pienso que 5 años después de haber iniciado esta gran empresa, pues ya comenzaban ellos a observar las ganancias que surgían de aquel trabajo abnegado, dedicado. Ahora, hermanos, ¿por qué cada uno de los principios se nos introduce con una historia? Preguntémonos eso, ¿verdad? ¿Por qué nuestro curso de desarrollo humano y profesional nos introduce cada uno de los principios hablándonos de un personaje en particular que vivió, que ha vivido en carne propia, ha experimentado estos principios? Sin duda alguna, porque esto a nosotros nos motiva y podríamos decir, bueno, yo he logrado esto hasta esta fecha, gracias a Dios, ¿verdad?, por lo que he logrado. Pero al mismo tiempo podríamos decir, y si San Walton lo logró, pues yo también, con la ayuda del Señor, yo puedo hacer ese proyecto que he tenido ahí guardadito y que no lo he sacado a la luz, ¿verdad? La libertad financiera. Tengo que contarles que para hacer ahí un poquito atractivo también los PowerPoint, ahí mi esposo se puso a la par mía a ayudarme ahí a colocar ahí algunas imágenes. Libertad financiera, y le aparece ahí una carretera, ¿verdad? Y un camino muy interesante, muy bonito. Libertad financiera lo podríamos relacionar con el hecho de usted vivir con lo necesario también en su casa, sin tener que estar cada día pensando, ¿y cómo voy a hacer para el siguiente día, verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lograr con la ayuda de Dios vivir en esa libertad financiera? Miremos por qué de este dibujo. Van conmigo en sus materiales. Nuestros materiales, cuando hablamos de libertad financiera, uno de los primeros principios que tenemos que aprender es acerca del ahorro. Acerca del ahorro. ¿Cómo es conocida? Una de las primeras preguntas. ¿Cómo es conocida una persona derrochadora? Que lo que le llega a la bolsa no lo puede tener, hay que ir a ver qué hace con él y lo gasta. ¿Cómo es conocida? Como una persona insensata, como un tonto, porque no sabe, no ha aprendido que si se ganó aquel dinero que se ganó, tiene que darle buen uso, tiene que saberlo administrar. Un centavo ahorrado, el dicho de nuestros antepasados, ¿verdad? De nuestros abuelitos, y que continúa siempre, un centavo ahorrado es un centavo ganado, ¿verdad? Años atrás, las personas acostumbraban comprar solo cuando tenían el dinero. Ahorraban para lo que querían y se aseguraban de dejar algo para el futuro. Yo no sé si ustedes recuerdan o han oído las historias, ¿verdad?, de sus tatarabuelos o de sus bisabuelos en aquella época que los bancos esto de los bancos no estaba muy extendido. ¿Cuál era el lugar donde ellos ahorraban, verdad? El famoso debajo del colchón. Pero desde tantos años atrás la gente viene valorando la importancia del ahorro. Y sabían que no podían ir a comprar algo, pues si no les alcanzaba para aquello, tenían que esperarse. El carácter de una persona era juzgado por su habilidad para ahorrar. Desde que comenzamos nosotros en el tema, en el desarrollo de este principio del ahorro, mi pregunta es para ustedes, para todos los que estamos aquí. ¿Estamos ahorrando? ¿Tenemos nuestra cuentecita de ahorro? Casi siempre nos excusamos, pero es que los pagos que tenemos que hacer son tantos que ya no nos alcanza para el ahorro. Probablemente la situación en esto está que no hemos entendido que lo que tenemos que hacer es comenzar, ya sea que estemos ahorrando 25 o 50 quetzales mensuales, o si usted tiene la posibilidad de 100, ¿verdad?, o más. Pero a veces pensamos que si no tenemos para bastante, pues ¿para qué ahorrar? Pero miren, un centavo ahorrado es un centavo ganado. Cuando la persona practica el principio del ahorro, sus pensamientos, ¿dónde estarán? La persona que ahorra va a estar pensando siempre en preservar las cosas. ¿Qué más? En hacerlas que duren más tiempo, mantenerlas en buen estado. Si usted ve que su refrigerador ya se está pelando o ya se le está dañando, pues ¿qué va a hacer usted? Pues a conseguir algún spray especial para evitar que ese daño siga. Porque de lo contrario, si no ponemos atención, cuando sintamos aquello ya de veras, ya no va a tener solución. De pronto, si ve usted que las sillas de su comedor se están dañando, usted tiene dos opciones, ¿verdad? Si tiene el dinero para cambiar su comedor o su juego de sala, pues va a donar el que ya tiene en uso y va a comprarse uno nuevo. Pero la otra opción es mandarle a arreglar aquellas partes que necesite y de pronto se le va a ver como nuevo otra vez. Y también eso, ¿verdad? Darles más uso. Muchas cosas a veces las desechamos cuando bien podríamos arreglarlas y nos pueden servir otros años más. Todo esto es parte del principio del ahorro. Y yo espero que nuestra próxima clase, que tengamos tiempo para interactuar, pues hacerles algunas preguntas directas de cómo va usted en la práctica de este principio. Hermanos y hermanas, ¿qué sucede cuando se hace esto? Cuando se aprende a cuidar de las cosas que tenemos. En primer lugar, paramos de gastar precipitadamente. Porque definitivamente, si su juego de comedor, su juego de sala o su refrigerador solo necesita de un arreglo en particular, o de llevar aquellos muebles de comedor al carpintero para que le dé un retoque, tal vez los arreglos le salgan en unos 200 quetzales. Pero si va a comprar un nuevo juego de comedor, probablemente le va a salir en 3.000 quetzales o más. Entonces, cuando nosotros aprendemos a darle buen uso a nuestras cosas, a cuidar de nuestras cosas, pues se va a parar de gastar precipitadamente y no nos va a dar pena que nos lleguen a visitar y que no tenemos buenos muebles donde sentar las personas, ¿verdad? Porque nosotros estamos cuidando de esas cosas. ¿Qué más sucede cuando nosotros aprendemos a darle buen uso a estas, a las cosas que tenemos? Obligarlo a pensar en la calidad y en el valor del producto. Definitivamente usted dice, bueno, mis muebles todavía no los puedo desechar. Esto tiene valor todavía. No lo voy a tirar a la basura. Entonces eso nos obliga, cuando nosotros tenemos ese hábito del ahorro, pues vamos a estar pensando en ahorrar tanto si tenemos una cuentecita en el banco, aunque sea poquito, o si tenemos bastante, qué bueno, ¿verdad? Y esto nos va a obligar a estar pensando constantemente en lo valioso que son las cosas que tenemos y en el buen uso que es necesario que podamos darles. Van conmigo en sus materiales, por favor. Los voy a estar siempre ubicando. Estamos ahorita. Vamos a observar de nuevo lo que sucede cuando se hace, cuando se cumple con el hábito del ahorro. Cuando cumplimos con este principio, decíamos, paramos de gastar precipitadamente y somos obligados a pensar en la calidad y en el valor del producto. Esto nos obliga a darnos cuenta de lo valioso que son las cosas que tenemos, y para aquellos que quizá tengamos hijos pequeños todavía, a enseñarles la importancia de cuidar de las cosas que hay en casa, ¿verdad? A que ellos aprendan a valorar. Preguntas que debemos hacernos antes de gastar. Si van conmigo, estamos en la página 52, por si quieren ir subrayando sus libros. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos antes de gastar es: ¿lo necesito? Las mujeres, ¿verdad? De pronto vemos quizá un vestido precioso en una boutique o en una tienda. Y la pregunta, ¿lo necesito? ¿O qué? ¿Tengo dinero para pagarlo al contado? Si no tengo el dinero, porque lo que voy a ganar este mes, ya hice mi presupuesto y ya todo está, ¿para dónde va? La administración, el agua, la luz, el colegio de los niños, o la universidad de sus hijos, o todos los gastos que puedan ir, que puedan haber. Entonces, segunda pregunta, ¿tengo dinero para pagarlo al contado? Si no lo tenemos, no debemos comprarlo. Tercera pregunta, ¿por qué lo quiero? ¿Lo quiero porque el fulanito tiene este mismo producto y yo quiero tener lo que él tiene? ¿O lo quiero porque realmente lo necesito, verdad? ¿Por qué lo quiero? ¿Cuándo lo puedo comprar? No lo puedo comprar este mes, pero yo creo que si me organizo mejor y hago algún trabajo extra, probablemente el próximo mes sí pueda comprarlo. Hoy no, pero sí el próximo mes. Preguntas claves. Yo creo, hermanos, que sin duda alguna este material le va a venir a usted confirmando, lo estoy haciendo bien, voy bien. O podría ser por otro lado, me he estado equivocando en esto y tengo que mejorar en esta área. Se ha dicho que estamos programados para pensar en el campo de las finanzas, ¿verdad? Si lo quiero, lo compraré. Me lo merezco ahora, no el otro año, me lo merezco ahora. Lo pagaré con la tarjeta de crédito y haré fáciles pagos mensuales. Esa es la manera como muchas personas a veces piensan y de pronto se van hasta el tope, diríamos, con su tarjeta de crédito o sus tarjetas de crédito. Y viene ahí hasta las enfermedades, ¿verdad? Porque el estar tan llenos de ansiedad, porque no saben cómo van a hacer para pagar todas sus deudas, eso afecta la salud de las personas. Gastamos y gastamos tratando de satisfacernos a nosotros mismos y estar al ritmo de los demás. Es que mi vecino tiene un carro, diría tal vez el hermano, mi vecino tiene un carro modelo 2000. ¿Qué modelo? 2007, entonces yo quiero el modelo 2008, ¿verdad? Gastamos y gastamos tratando de satisfacernos a nosotros mismos y estar al ritmo de los demás. Tontamente se gasta no solo lo que se tiene, sino además lo que no tenemos. Cuidado, ¿verdad? Que no vayamos a caer nosotros en estas situaciones, que a veces sucede. Y cuidado con esto. No tenemos que vivir pensando siempre en yo quiero lo que tiene la fulanita o yo quiero lo que tiene el fulanito, ¿verdad? Si no, ¿tengo yo capacidad para tenerlo? Pues si lo quiero, lo anhelo, pero voy a buscar quizá un trabajo extra o voy a ver de qué manera yo puedo de una forma sana y correcta buscar los medios. Si no hoy, más adelante yo podría, con mis ahorros, yo podría obtener ese deseo que tengo de cierto producto, ¿verdad? No sé si algunos se identifican, ¿quiénes acá o de los oyentes tienen una tarjeta de crédito? Nos dicen, cuando nos ofrecen las tarjetas de crédito, ¿verdad? Nos dicen que prestar dinero o tener crédito es fácil. Nos hacen tan fácil aquella situación para que nos animemos. Pero no nos dicen del 37, 38, 39, hasta el 48% de interés. De pronto, como si hubieran ahí ciertos engaños, ¿verdad? O de pronto la persona está tan interesada en tener su tarjetita de crédito que no hace las preguntas que debe de hacer, ¿verdad? Y luego, cuando tiene que pagar, se da cuenta de los grandes intereses que eso le conlleva. Las deudas pueden llegar a destruirnos, a destruir nuestra salud y a destruir nuestros matrimonios. Ustedes me dirán, sí, no es cierto. Sí o no es cierto, ¿verdad? Que muchos de los problemas matrimoniales son a veces a raíz de la economía, de las finanzas, del dinero. Y una tarjeta de crédito, ¿verdad? Que no se sepa manejar, podría traer una deuda enorme a una familia, a una persona. Miremos qué hacen las personas sabias, la gente que sabe tomar este principio del ahorro. Las personas sabias, estas personas no solo tienen una cuenta de ahorro, sino que invierten en propiedades, en edificios y negocios personales. Probablemente usted tenga su casita, tenga su casa. Y diría, en este momento, ¿para qué pensar en comprar un terreno? Pero si de pronto encuentra un lugar donde puede usted adquirir un terreno, le dan una facilidad de pago en la cuota, ¿por qué no animarse? Le dicen, mira, ese terreno, si usted paga una cuota mensual de 500 o 600 quetzales, pues de aquí a 15 años usted va a poder ya ese terreno ya va a poder ser suyo. Quizá podríamos pensar, pero bueno, y esperar tanto tiempo, ¿verdad? Pero es otra manera por la cual usted va a convertirse en una persona sabia. Porque eso en un dado caso usted lo va a concluir de pagar y probablemente después que lo termine de pagar de pronto le aparezca un comprador que le va a dar o el doble o el triple del dinero por el cual usted lo adquirió, ¿verdad? Entonces, las personas sabias con respecto al hábito del ahorro no solo tienen una cuenta de ahorro, sino que invierten en propiedades, terrenos, ¿verdad? Casas, edificios y negocios personales, el área de finanzas. Las personas sabias creen en Dios, creen en ellos mismos y también creen en otros cuando se convierten en inversionistas. Por supuesto, esto es otro punto retador, pero ¿cuántas veces tal vez ha venido una X persona y le ha dicho, mira, yo voy a emprender este negocio y no te gustaría ser parte o colaborar con el capital para este negocio y de las entradas pues tú obtendrías tanto porcentaje? Por supuesto, si usted sabe que aquella persona es una persona correcta, es una persona que confía en Dios, ¿verdad? Y que confía en sus capacidades, también en las capacidades que Dios le ha dado, probablemente si usted tenga su capital ahí, le diga, está bien, yo voy a poner una parte de ese capital. Y de pronto se va a convertir usted en socio de esa empresa, ¿verdad? Nuestros países, oigan qué interesante este dato, nuestros países debieron haber practicado el principio del ahorro y haber gastado sabiamente. Y así, hoy no estaríamos comprometidos con una deuda externa tan elevada. El estudio lo que pretende en este momento es mostrarnos este aspecto, ¿verdad? Apliquemos eso ahora a nuestras vidas. ¿Cómo estamos con respecto a las deudas? ¿Tiene deudas? ¿O si las tiene, está siendo disciplinado en irlas pagando? ¿O cómo vamos ahí? Perdón que tal vez ustedes pueden sentir fuerte ahí la palabra, ¿verdad? Podríamos usar, no seamos insensatos, como que sentimos duro que se nos diga, no seamos tontos, sino sabios, y aprendamos a ahorrar, ¿para cuándo? Para el futuro. Debemos entonces practicar el principio del ahorro, y de esa manera nuestros hijos y nietos nos agradecerán por ser un ejemplo de vida. Los veo un poco serios. No sé si es porque el tema de verdad es fuerte o nos está descubriendo ahí algunas situaciones o qué está pasando. Pero el propósito es, debemos practicar el principio del ahorro para que de esa manera nuestros hijos y nuestros nietos nos agradezcan por ser un ejemplo de vida. ¿Cuántos de ustedes quizá no han tenido la oportunidad de vivir en una casa que fue una herencia de su bisabuelo, o de su tatarabuelo, o de su padre? Y eso es entonces resultado de que sus antepasados fueron gente que practicó el ahorro, ¿verdad? Y el ejemplo sigue siendo para nosotros hoy en día. Para que meditemos un poco, ¿cómo es usted, hermano, hermana? ¿Tiende usted a ser una persona que ahorra o que solo gasta, gasta, gasta y gasta? Yo creo que tenemos que comenzar, si es que no estamos de lleno en este principio, con la idea que se nos plantea, ¿verdad? No esperar tener 100 quetzales o 200 o 300 cada mes para ahorrarlos. Si no los tenemos, pues ahorremos lo que podamos, ¿verdad? ¿Tiende a ser usted una persona que ahorra o que todo lo que nos llega a nuestras manos lo gastamos? ¿Cómo va usted a la despensa? ¿O cómo va usted al mercado? ¿A comprar sin hacer un listadito de lo que pretende comprar? Deberíamos, por supuesto, usted me va a decir, pero es lógico, hermana, ¿verdad? Yo lo hago y qué bueno. Pero déjenme decirles que hay muchas personas que se van a la despensa a tomar y a tomar y a tomar, y a veces hay cosas que tal vez no se necesitan, cuando se puede llevar un listado. Para este mes solo tengo 200 quetzales para la despensa, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y aprovechar al máximo esos 200 quetzales para nuestra despensa. Si solo cuenta usted con 100 o 150 para su mercado semanal, pues hay que ir con detalle, ¿verdad? ¿Cuántas libras de cada cosa para que nos alcance? Dejamos un poquito la parte del ahorro y vamos hoy a observar el codeudor. ¿De qué otra manera nosotros le llamamos al codeudor? El fiador, ¿verdad? ¿Qué nos dice Proverbios? Ahí hay una E que hizo falta. Proverbios 17, 18. Leámoslo juntos. Falta de juicio es quien endosa el pagaré ajeno, haciéndose responsable de la deuda. Falta de juicio. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí somos fiadores de alguna persona? Entonces, no se ha cometido este... varias cosas que se deben de considerar antes de servir como codeudor de otro. Veamos, ¿cuáles son? Una pregunta que usted tiene que hacerse: ¿es la persona conocida por su honestidad, ética y buen carácter? En otras palabras, ya el proverbio nos está diciendo que es ser uno falta de juicio, ¿verdad? El tomar una responsabilidad de esta. Pero si de pronto, ¿verdad? Hay como un espacio ahí. Si de pronto usted conoce que aquella persona es una persona honesta, es una persona de carácter íntegro todavía por ahí, pues usted podría pensarlo, ¿verdad? Pero hagámonos esas preguntas. La segunda pregunta: ¿es lo solicitado para cubrir una necesidad o un simple capricho o deseo? ¿Está aquella persona solicitando un préstamo para estudiar una carrera universitaria o para comprar? Ya tiene un carro modelo 2005, pero él quiere un modelo 2009. ¿Para qué necesita el préstamo, verdad? Usted puede pensar en sus propios ejemplos. ¿Ha vivido esa persona siempre por sus propios medios? ¿O es una persona que todavía depende de otros? ¿Por qué esa persona que viene a pedirme prestado no acude antes a su familia para cubrir esa necesidad? Vean todas las preguntas. Generalmente, cuando tenemos una necesidad, ¿a quién es que acudimos primero? Por lógica, es a nuestra familia, ¿verdad? Por la confianza que nos da. Pero si de pronto está acudiendo a mí, que yo no soy su familiar, dirá usted, ¿por qué no acude a su familia? Probablemente ya ha realizado muchos préstamos a miembros de su familia y no los ha pagado. Y por eso hoy siente temor de hacerlo. Todas estas preguntas se las hace usted, hermano, cuando se le viene esa situación y alguien le pide prestado, o de pronto podría usted hallarse en la otra parte, ¿verdad? De que va a una persona a solicitarle un préstamo y de pronto le es negado. Podría ser que esta persona se hizo todas estas preguntas también. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, verdad? Si el banco o tu familia no ha respondido positivamente a tus necesidades, puede haber una buena razón, entonces, para involucrarnos en ese asunto. Miren, esto de las finanzas es un tema muy, muy serio, ¿verdad? Muy fuerte. Y cuando nosotros aprendemos en poquito a ir caminando, encaminándonos en este tema, por decir algo, a tener siempre nuestro presupuesto escrito, ¿verdad? A tener, a saber cuáles son nuestros gastos. Y nosotros sabemos que lo que primero tenemos que sacar siempre, pues es nuestro diezmo. Sobre todo nosotros como líderes dentro de nuestras iglesias. Muchas veces tendemos a enseñar a nuestros hermanos en las iglesias que deben de diezmar fielmente. Y de pronto descubrimos que nosotros mismos que estamos enseñando, quizá estamos fallando ahí en algunos aspectos. Entonces, ¿cómo vamos cómo se va a permitir eso? ¿Cómo vamos a ir a estar enseñando a la gente que tiene que diezmar? ¿Sí? Nosotros estamos fallando, o de pronto un mes sí lo damos y el otro mes no, ¿verdad? Porque excusas, ustedes saben que tantas situaciones que podríamos mencionar. Siguiente, ¿por qué tenemos nosotros que apoyar estas acciones y tomar parte en el problema? Cuando venimos hablando de por qué estar atentos, ¿verdad?, a todas estas preguntas, a realizarnos estas preguntas cuando alguien viene y nos pide que sirvamos como fiadores. ¿No le ha pasado a una persona? ¿Cuántos no creyeron en su amigo y se comprometieron a servir de fiadores para comprar una motocicleta o un carro, y al final el amigo desaparece y la tuvo que pagar la persona? O sea, son casos. Yo creo que si yo voy y les pregunto a ustedes, yo creo que ustedes me van a decir, yo sé de algún caso, ¿verdad? Los bancos están en el negocio de hacer préstamo, ese es su negocio. Cada vez que usted va a hacer algún pago al banco, lo primero que los jóvenes o señoritas cajeras le plantean es acerca de los préstamos, de los seguros, para que usted se anime. Si la persona no se ha ganado la credibilidad para hacer un préstamo, tendríamos un juicio muy pobre al querer ser co-deudor de ellas.